Bueno, y siendo las 9:04, estamos ya comunicados con Clara Gallardo para hablar sobre cárceles. Buenos días, Clara. Hola, chicos. Buen día, ¿cómo les va? Clara. Qué puntualidad, qué impresión. Me encantó. Buen día. Así somos nosotros. Así son ustedes, me parece muy bien. Bueno, voy a volver un poco a la columna pasada y voy a hacer una continuación. La vez pasada, no sé si se acuerdan, hicimos como un mapeo para entender quiénes son los que están detenidos en las cárceles de la ciudad de Buenos Aires. Y llegamos a la conclusión de que, a ver, en su mayoría eran por el delito de robo, ¿sí? Con sus delitos atenuantes y agravantes. Que estos también dijimos estaban detenidos desde el minuto cero por ser pobres. Claro. Y que en su mayoría estos delitos respondían un poco a satisfacer el patriarcado, ¿no? Que expulsa al hombre a ser todo el tiempo y bajo cualquier costo el macho proveedor. Claro. ¿Qué decíamos? Los roles que la mujer queda en la casa, en la función de la crianza, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para que el macho tenga la posibilidad de ser más macho, ¿sí? Mm. ¿Cómo lo hace? Bueno, en un país donde uno podría trabajar y donde hay condiciones dignas laborales, el macho básicamente es esclavo del trabajo, ¿sí? Y desde ese lugar manipula, desde un lugar de proveedor, muchas veces manipula a estas mujeres, ¿sí? Por tener ese lugar de tener, ¿no? Ese lugar súper, esa función súper rígida. Uh-huh. En un país prendido fuego, como el que tenemos actualmente, uh-huh, donde no hay una oferta laboral digna, uh-huh, el mismo macho sale a robar, ¿sí? Uh-huh. Para seguir respondiendo a lo mismo que hace el macho de clase media, clase alta, ¿no? Claro. O sea, seguir respondiendo a lo que esta sociedad les pide a los hombres permanentemente. Resultados, el macho, decíamos la vez pasada, abruptamente tiene que abandonar ese lugar de proveedor, ¿sí? Para pasar a ser un desecho, encerrado, que también decíamos genera gastos, ¿no? Yo la vez pasada les decía un poco esto, rápidamente, que el Estado debería proveerles de un montón de materiales, tanto elementos de limpieza, de higiene y de comida, que no los provee, entonces es la familia la que tiene que hacerse cargo de esto. Entonces, bueno, no solo está encerrado, sino que encima no provee más y encima es un gasto. Uh-huh. Y además empieza a ocuparse de tareas de limpieza, también decíamos, ¿no? Recordábamos como los hombres ahí cocinando y pasándose recetas y limpiando el baño y el pabellón. Sí. Bueno, llegamos a este punto que es el que quería continuar. ¿Qué hacemos nosotras ahí, en estos machos, con estos machos encerrados, con estos delitos? Uh-huh. En principio, les intentamos sacar ese maldito traje de superhéroes, también lo decíamos la vez pasada, para devolverles un lugar más humano. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a eso? Hay dos opciones. Una es una idea bastante más directriz, que es ubicar la debilidad y el grado de sometimiento en estos sujetos ante un sistema patriarcal. Decirle con el dedo, machirulo, te equivocaste, ¿no? Claro. Sería eso. La otra es empezar a ubicar cómo la coyuntura es la que nos pone en un lugar súper difícil, ¿sí? En el caso del varón, tiene todo el tiempo que mostrar que puede, que produce, el famoso refrán billetera mata galán, ¿no? Uh-huh. Que intenta reproducir todo el tiempo eso. Y las mujeres reproducimos fuertemente esto, qué nos gusta de los hombres, y que eso es ser hombre, ¿no? El que tiene billetera implica ser un hombre. El que invita en la primer cita es un hombre, bueno, uno podría seguir así eternamente. La otra opción es un poco pensar, digamos, en esto, ¿no? En que hay que ubicar un poco la coyuntura, esto que les venía diciendo, y luego de esta coyuntura poder pensar en una frase un poco más íntima. Bueno, ¿qué tiene que ver él con eso, ¿sí? Con esta coyuntura? Hay una frase de Freud que Freud decía un poco a su paciente, ¿usted qué tiene que ver con esto? ¿No? Como, bueno, ahora responsabilícese, digamos. Uh-huh. ¿Cuál de estas opciones elegimos? Bueno, elegimos esta segunda, ¿no? De alguna manera, esto, empezar por la coyuntura para después pasar a esta fase de, bueno, ¿qué te pasa vos con todo esto contextual, con este sistema, con esto que todo el tiempo te empuja? Bueno, ¿qué haces vos en esto? Vamos por este lado, ¿sí? De alguna manera, ¿por qué no elegimos la primera, que es bastante más abrupta? Bueno, para ser más prudentes. Tengan en cuenta que, a diferencia de una terapia individual, ¿sí? Esto es un espacio grupal en donde hay distintos internos con distintas historias y estructuras psíquicas también, y también hay distintos internos que permanecen en distinto tiempo en los grupos, o sea, personas que están hace mucho más tiempo y personas que se incorporaron recientemente. Entonces, nosotros no podemos ir claro, con una directriz. Sí, tan... no hay una receta única, digamos. Exactamente, no hay una receta única. Y aparte, porque uno puede hacer mucho daño también ahí, ¿no? Diciendo, mira, sabes que te confundiste en todo lo que hiciste. Claro, me parece claro. Que no, que no claro. Es desde ahí Y además como estrategia, para no generar tanta resistencia, me parece que esto es lo básico, sobre todo siendo mujeres, ¿no? Ellos piensan que vienen con un discurso súper armado hace muchos años. Anda a decirle a un preso de la noche a la mañana, che, ¿sabes qué? Te confundiste en todo, ¿no? Como al final sos un pobre Gil, sí. que quisiste ir a buscar el mango, ¿viste? Para hacerte el lindo y ahora estás detenido. Me parece que no es por ahí, sí. porque no creemos tampoco en eso, además. Sí, además es un lugar muy soberbio también, ¿no? Como totalmente. Sería no comprender el contexto de esa persona también. Exactamente, sí. Y desde afuera, ¿no? Con el dedo acusador. Y siendo mujeres, insisto también. Además, en esto. Claro. A ver, yo quiero detenerme en esto, que esto es lejos de victimizarlos, ¿eh? Porque no se trata de eso. Por eso yo después decía esta segunda vuelta, bueno, ¿qué tenés vos que ver con esto? Ahí es donde uno apuesta a una responsabilidad más subjetiva, pero partiendo de una base en la que creemos mucho, que es ellos en este punto son sufren un montón, aunque no lo sepan. Entonces el laburo es un poco rastrear eso, ¿no? ¿Cuáles son las dolencias, los malestares que hay que un poco empezar a verbalizar? Clara, sí, ¿se permiten sufrir? No. Es mi primera respuesta, no, claro que no. Claro. No, porque eso permite bajar un poco las defensas, y en la cárcel uno siempre tiene que estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Por supuesto que en el ejercicio de la grupalidad nosotros insistimos y permitimos eso, pero tampoco los dejamos desarmados, porque claro. No somos quién, primero, y porque sabemos que ellos tienen que volver al pabellón. Claro. Y aparte porque los espacios no funcionan como un espacio meramente tratamental, ¿no? Entonces uno claro. tiene que tener mucho cuidado ahí, por eso que les decía antes, ¿no? De ser precavidos en esto. Uno, hay ciertos internos que uno no tiene un seguimiento, que uno no los conoce, que a veces vienen y se van, ¿no? Entonces, capaz uno puede hacer intervenciones más desde lo individual con uno, que uno lo viene siguiendo, que lo conoce, que estableció un vínculo, pero no en el dispositivo grupal. Entonces, me parece que eso está bueno, ¿no? Porque si no, a veces uno empieza como a alentarse, ¿no? A agitarse, a manejarse, digamos, y se pierde un poco el foco, ¿no? De cuál es nuestra intervención ahí, en ese punto. Cuando empezamos a pensar en esto del contexto de ellos y qué tienen que ver ellos con eso, ahí aparece la familia, sus mujeres. Y bueno, esto se aborda también, no solo en el lazo machista que tienen con estas mujeres, sino también, esto me acuerdo que lo mencioné la vez pasada, que es la complicidad de estas mujeres. Muchas veces las mujeres son cómplices de esas situaciones, ¿no? En la que el tipo se va y vuelve con un montón de plata. A ver, ¿no? Como hay un silencio en esto, aparece un silencio y una complicidad, y que me parece que es muy peligrosa. Entonces, una de las segundas intervenciones que hacemos, dijimos sacar el traje de superhéroe, la segunda es un poco registrar esa incomodidad, y esto es en respuesta a lo que vos decías, Dani. Poder registrar un poco, ayudarlos a que ellos registren ese malestar que tienen en el encierro, ¿no? Está como muy devaluado en ellos. Siempre están muy culposos con cómo sufren sus mujeres afuera. Claro. Y intentamos ir un poco en contra de eso. Por supuesto que es muy difícil ser mujer de un preso afuera. Eso desde ya. Pero como también llevarlos a ellos a que puedan registrar cuál es su malestar, y que realmente no es joda estar detenido. No, y que ahí, digamos, hay una incomodidad que está bueno como poner en palabras. Me parece que eso les da una herramienta nuevamente para ponerse otro traje, ¿no? Como un traje mucho más humano, más equivocado. Sí, claro. Y en donde, bueno, ellos puedan registrar cuáles son sus propios malestares y poder un poco, bueno, pensar en eso. Seguro. Último. Sí. ¿Cuánto repercute? Yo me hacía esta pregunta, ¿no? Y un poco ustedes también alguna vez me la hacían. ¿Cuánto repercute que nosotros, en estos emergentes, que nosotros lo abordemos siendo tres mujeres? Y la respuesta es un montón, ¿no? El género ahí se pone muy en juego. Hay muchas, siempre en una primera instancia hay muchas resistencias cuando uno quiere incluir algo de género en estos machos encerrados. Entonces, por eso, como que nos armamos de estrategias, digamos, muy de a poco. Partimos esto mismo, de que ellos la pasan horrible por ser machos encerrados, aunque ellos no lo vean. Claro. Y me parece que esto da una apertura muy grande, ¿no? Porque, bueno, creemos en esto. Más allá de alguna eventualidad, una vez, por supuesto, que se cruza con presos que tienen causas más pesadas, y donde capaz hay otras cuestiones en juego. Capaz ahí uno, bueno, toma como ciertos toma otra postura teórica, por así decirlo. Claro. Pero con esto volvemos, ¿no? Con el macho encerrado que intenta responder al patriarcado todo el tiempo y sale a robar. Creemos realmente que parte de un lugar muy miserable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde ahí, como esto es algo, en muchos encuentros feministas yo lo he dicho y a veces genera mucha repercusión, pero es siempre papa caliente, ¿no? El macho encerrado. Claro, como sí. Nadie quiere abordar eso. Claro. Me parece que no, ¿no? Porque es esa persona que a la que después va a salir a la afuera y ahí todas nos alarmamos, y ¿no? Sí, en este punto. Sí. Así que hay que tomar ese lugar y desde acá estamos como intentando elaborar un poco eso. Buenísimo. Y repensarnos, sin duda, con eso. Claro, ¿no? Por supuesto, buenísimo. Muchas gracias, Clara. Muy interesante siempre. Un abrazo. Gracias, Clara. Un abrazo. Un abrazo.